Hoy desperté con un nudo en la garganta. Miré al cielo y me pregunté en voz baja, ¿qué haríamos si usted se marchara? Si el único que alzó la voz bajara la mirada. Usted, señor Petro, el pueblo abrió los ojos. Entendimos que la salud no era un derecho, sino el festín de mafias con trajes y corbatas, jugando a curar mientras cavaban los huecos. Médicos fantasmas, cifras inventadas, EPS que curan hasta almas enterradas, hospitales de papel, clínicas de humo, facturando millones sin atender a ninguno. Vivimos en un país donde todo es corrupción, donde la ley duerme al ritmo del soborno. Los ladrones llevan traje, no capucha ni cartón, y se aferran al poder como si fuera su trono. Descubrimos que somos esclavos modernos, con grilletes invisibles de silencio eterno. Congresistas venden patria que a diario se lucran, como Cepeda Cabal y su cuadrilla impura. No nos dejes huérfanos, presidente, no apagues la antorcha que ilumina a la gente. Te lo pide el pueblo con el alma en el suelo, porque contigo aprendimos que aún hay cielo. No te vayas, presidente del pueblo, no nos dejes solos contra este infierno. Eres la voz que abrió las ventanas, el grito que retumbó en las mañanas. Ya basta de callar, ya basta de temer, cada bala del pasado aún se puede ver. Desde Gaitán hasta Galán la historia sangra, pero con usted sentimos que algo cambia. Usted nos enseñó que no todo está perdido, que se puede luchar sin haber vendido el alma. Que un maestro, un obrero, un campesino tienen más dignidad que mil en corbata y farsa. No nos dejes huérfanos, Gustavo Petro. Eres la voz de un país hambriento y cierto. Si tú caes, caemos todos de nuevo y la oscuridad volverá a cerrar el tiempo. Sabemos que el camino es duro y lleno de traición, que hay víboras esperando tu rendición, pero no estás solo, tu lucha es la de todos, y este pueblo hoy te dice, seguimos hombro a hombro. No nos dejes huérfanos, compañero, usted no es un presidente, es un lucero. En tu voz va la memoria de los caídos, y en tus pasos el futuro que aún